Memoria de cine argentino. Ahora vamos a recordar la película Juvenilia. Juvenilia es una película argentina de género dramático estudiantil filmada en blanco y negro del año 1943 y de 104 minutos de duración, producida por Estudios San Miguel y dirigida por Augusto César Batione, sobre un guión de Manuel Agromayor, Alfredo de la Guardia y Pedro Esteban Pico, basado en el clásico libro homónimo de Miguel Cané. La fotografía fue tarea conjunta de Mario Pajés, Hugo Chiesa y Francis Boeninger, encargándose del montaje José Cañizares, siendo responsable de la escenografía Goris Muñoz, y la música fue compuesta por Alejandro Gutiérrez del Barrio. Fueron sus protagonistas Ricardo Pazano Hijo, Elisa Galvé, Gogó Andreu, Nelly Daren, Marcos Zucker, José Olarra, Juan Carlos Altavista, Alfredo Almanza, Ernesto Vilches, Rafael Frontaura, Hugo Pimentel, Eloy Álvarez, Domingo Márquez, Mario Medrano y Gregorio Verdi. Un grupo de jóvenes del Colegio Nacional de Buenos Aires relatan sus andanzas y sus días en el colegio secundario en la época de la organización nacional en Buenos Aires. Los primeros tiempos fueron duros para Miguel Cané porque le pesaba el encierro, tanto que consideraba al colegio como una prisión y añoraba sus días de libertad, de despertarse más tarde y la comida de su casa. Hubo dos cosas que no pudo superar, el despertar y la comida. El despertar era mediante la campana que tocaba el portero a las 5 de la mañana en verano y a las 6 en invierno. Y aunque muchas veces se subieron a la parra y a la reja y le cortaron la cuerda, eso no impidió que los despertaran a esa hora. Por dos razones: estaban muy cerca del cabildo y además porque el portero tenía un reloj que funcionaba muy bien, entonces entraba con una campana de mano que hacía sonar en el oído de cada uno de sus enemigos alumnos. Juvenilia es un auténtico clásico, poseedora de una frescura propia de aquellos años 40 de nuestra cinematografía, que fue trasladada al cine conservando la calidez de la novela original, que justificó a varias realizaciones en sus diferentes temáticas, pero que para muchas de ellas, como en este caso, han perdido eficacia con el correr de los años. El cronista Calqui escribió: digna versión de una novela estudiantil. Es, desde luego, un mérito trasplantarla a la pantalla con la requerida dignidad. Y el crítico Roland comentó: meritorio esfuerzo de realización. Augusto César Batione, a gran distancia de sus trabajos anteriores, cumple con una significativa labor. Por su parte, el diario La Nación publicó: unidad lograda que refleja en su inspiración y en su verdad la grandeza de Juvenilia, y se han aprovechado elementos fundamentales del libro y también los detalles destinados a precisar la trascendencia del medio. Al cumplirse los 70 años de su estreno, el Museo de Cine Pablo C. Ducros-Hicken llevó a cabo un especial recordatorio de aquel momento en que la adaptación del libro de Miguel Cané, con la dirección de Augusto César Batione, llegaba por primera vez a la pantalla grande. La ceremonia se realizó el día 28 de mayo a las 19 horas, en el Centro Público de Abogados, en calle Corrientes 1441, primer piso, con la exhibición de la película. Pero antes de iniciarse la proyección, dos de sus principales intérpretes, Mario Pasano y Gogó Andreu, fueron homenajeados con sendos diplomas, en tanto que Marcos Zucker, partícipe también de aquel elenco, que había fallecido 15 días antes, el 13 de mayo, fue evocado con un nostálgico recuerdo a su querida memoria. Autoridades del gobierno porteño y del Colegio Nacional de Buenos Aires estuvieron presentes, siendo también distinguidos algunos exalumnos del colegio, como Rolando Hanglin, Manuel Antín y Onofre Lovero, a los que a su vez se sumaron Silvana Roth, Víctor Laplace, Amelita Vargas, Valentina Bassi, Sandra Gugliotta y Tristán. Juvenilia fue ganadora de 4 premios Cóndor de Plata en 1944, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, como mejor película, mejor dirección para Augusto César Batione, mejor guión adaptado para Manuel Agromayor, Alfredo de la Guardia y Pedro Esteban Pico, y mejor actor de reparto para Eloy Álvarez. Juvenilia fue oportunamente estrenada el 31 de mayo de 1943 en el cine Ambassador de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta muy linda película del año 1941 que se tituló Juvenilia.